más rápida, son las razones más rápidas. Rápido, tío, se me tiene a mí, me dejaste a mí, me dejaste a mí, me dejaste a mí, me dejaste a mí, me Gracias.